Palabra Radio. El aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. Estamos transmitiendo por internet. Estamos transmitiendo a través de radioindiebay.org. Es radio.indiebay.org, /palabraradio.org. Transmitiendo en un formato libre. Nos está retransmitiendo Radio Tlayuda desde acá, de la zona de la Reforma. También pueden hacerlo a través de Radio Tlayuda. Y bueno, un saludo para ya los escuchas que tenemos. Estamos grabando este debate. El día de mañana ya va a estar colgado en internet, por si después quieren compartir este audio con otras personas. Bueno, quiero empezar por presentar a mis compañeras, que les encanta debatir, son bien peleoneras, por eso son buenas para esto y por eso las invité. Atsiri Ávila, representante de la Red de Defensoras de Derechos Humanos en México. Un aplauso, por favor, para mi compañera. Y Soledad Venegas, compañera, es directora de Estudio Mantis, una mujer que apasionada de la tecnología y también nos va a estar compartiendo su experiencia. Y bueno, tenemos algunas sorpresas para lo que es el transcurso de este debate. Quiero iniciar este debate con la participación de ustedes. Aquí tengo una pregunta. ¿Prefieres una internet gratuita pero limitada a no tener internet? Aquí hay tres sillas. Aquí vamos a ponernos los que estamos más a favor de esta propuesta, aquí los que están más en desacuerdo con esta propuesta, pero pues hay matices, puede ser que no estemos en un extremo, sino que digamos, bueno, más o menos, aquí está la parte más céntrica, podemos ubicarnos en cualquiera de estos lados. Quiero pedirles que por favor se levanten y en qué lado se pondrían ustedes, los que están a favor de una internet gratuita pero limitada a no tener internet y los que están en desacuerdo con este tipo de propuestas. A ver qué pasa aquí, qué prefieren, un internet limitado pero tener internet o de plano no tener internet porque si lo tenemos va a ser limitado. Acá los que están a favor de un internet limitado, acá no internet. Muy bien. Y si alguien pues se siente que está más o menos, o sea, entre uno y otro también se vale, porque no todo es blanco y negro en esta vida. Y compañera, si tú quieres ponerte en algunas de las posiciones, por favor, compañero, si quieres participar en alguna de las posiciones, esto es el debate, tenemos puntos de vista diferentes ante una pregunta como esta. Y yo le quiero preguntar a la compañera, ¿por qué te pones en este extremo? ¿Qué opinas de esto? ¿Cuál es tu respuesta? Bueno, yo siento que un internet gratuito, pues, no es como muy confiable, por eso estoy de este lado. Muchísimas gracias. ¿Por acá alguien más que quiera argumentar? Bueno, o sea, para empezar, ¿no? El internet que tenemos, ¿no? Con toda la vigilancia que hay, ¿no? A mí se me hace ya que te limita, ¿no? De muchas formas, ¿no? De la información que hay, ¿no? Si hablábamos de una conexión, de una red, sería diferente, pero hablando en términos como existe el internet hoy por hoy, la verdad, o sea, gratis, de Telmex y eso, no, gracias, ¿no? ¿Cuál es tu argumento de por qué estás aquí? Bueno, yo creo que cualquier cosa que es limitada, pero que existe, da como un incentivo o hace que la gente no tiene un incentivo para buscar otra cosa. Entonces yo prefería partir de no tener internet para construir algo que realmente vale la pena tener, que no sería un internet limitada, pues sería un internet sin límites. Perfecto, y a ver qué opinan acá, qué dicen las contrapartes, a ver. Bueno, que realmente como es una herramienta muy necesaria para comunicarse de diferentes maneras, pues es, en mi perspectiva y por las funciones que a veces yo realizo, mejor tener internet aunque sea limitado a no tenerlo, pero si se abre la posibilidad de no tenerlo para generar otras maneras de navegar, pues entonces cambiaría de posición. Hola, yo opino que limitado en qué forma, tanto de conexión o de información. Entonces, si es en conexión, pues ya la tenemos limitada actualmente. Y si es en información, está a punto de ser más restringida, ¿no? La que circula actualmente. Entonces, por eso prefiero ahorita una internet gratuita, aunque esté limitada. Muchas gracias. Sí, pues yo siento que ya está limitada el internet bastante, así que mejor que sea gratuita que tener que pagar por la mierda así, ¿no? O sea, ya lo estamos usando, no me gusta, pero es mejor que sea gratuita que no tenerlo, pues sí. ¿Alguien más quiere argumentar, Nayeli? ¿Alguien más? Gil, por allá. ¿Qué prefieres? ¿En qué lado estás tú? Yo estaba yo pensando hacer otra propuesta, ya, pero no, la verdad es que es un poco como lo que dice el compañero de allá. Aquí no. Está esto de, bueno, tenerlo, pero limitado, y la otra opción que de plano no tenerlo, ¿no? Pero entonces decíamos, ¿por qué no hay otra opción de cómo saltarse esa parte, pues, de que pues no tenemos algo limitado y no podemos quedar de plano no tenerlo, ¿no? O sea, entonces yo decía, no sé, una, pero es más como lo que dice él, ¿no? O sea, nos vamos a mejorar esa parte y ver cómo le hacemos para así tenerlo y tenerlo bien. Muchísimas gracias. Pues justamente este ejercicio fue como empezamos un debate hace 2 semanas, una organización a nivel mundial, que quizás algunos de ustedes conocen, se llama las siglas APC, en inglés es Association for Progressive Communication o Asociación para el Progreso de las Comunicaciones. Resulta que invitó a que nos reuniéramos en la Ciudad de México 35 mujeres que venimos ya trabajando desde hace años en cuestiones de tecnologías, algunas pues con el internet, con las redes sociales, con las radios comunitarias, en fin, había un abanico muy interesante y variado de mujeres provenientes de 12 países, nada más de Latinoamérica. Pero ¿por qué nos reunió APC en esta iniciativa, digamos? Resulta que desde hace 8 años, a nivel global, se desarrolla lo que es el Foro de Gobernanza del Internet. ¿Alguien de ustedes había escuchado hablar del Foro de Gobernanza de Internet? Levanten la mano, por favor. 1, 2, 3, no, tú tienes 2 manos levantadas, no se vale. Ok, fíjense, 4 personas entre 20, 30 personas que vemos aquí. O sea, ¿qué está pasando? Quienes están decidiendo la regulación del Internet a nivel mundial son un grupo, sin mentirles, de no más de 100 personas, por lo menos en la reunión regional de América Latina, ¿no? Y el Caribe, ¿verdad? Porque estaban todos los países de América Latina y el Caribe representados ahí con sus gobiernos, estaba Facebook, estaba Twitter, estaba Google, las grandes compañías, Movistar, por supuesto, ¿no? Estaban ahí presentes en la gobernanza, en el foro de gobernanza de Internet. Y por ahí una que otra organización social, pero en general por 8 años este foro ha sido sumamente cerrado y elitista. Y por supuesto, para hablar de gobernanza del Internet utilizan unos términos que, si yo les digo a ustedes, ¿saben lo que es el rating cero? ¿Alguien podría levantar la mano y decirme qué es rating cero en Internet? No, ¿por qué? Porque ellos, este grupo, que aparte no es coincidencia, pero son un grupo de hombres blancos que deciden el futuro de todas nosotras y de todos nosotros en el Internet. No estaba hablando de ti. Entonces, para nosotras, que aunque venimos trabajando con tecnologías, yo me considero una persona analfatécnica. Me hablaban de rating cero, de gobernanza de Internet, de neutralidad en la red, de derecho al olvido, y yo decía, ¿de qué están hablando? Y aparte, deja tú eso, hablan con puras siglas. El FIG, eso significa Foro de Gobernanza de Internet. O sea, han hecho estas personas que están hoy decidiendo el futuro de todas nosotras en el Internet, hacen que esto sea un tema de pocos y completamente lejano a todas nosotras y a todos nosotros. Y es una intención, es con una clara intención. Digo, no es sorpresa que quienes gobiernan quieren decidir, ¿no?, sin consultarnos. Y eso es lo que están haciendo con el Internet. Y por eso nos parece muy interesante que lo que fuimos a aprender nosotras a esa reunión, pues entonces ahora nosotras tenemos el compromiso con quienes conocemos y con quienes están cerca y con quienes todas y todos los que estamos aquí usamos el Internet, pues de aterrizar estos temas, ¿no? De aterrizarlos y bajarlos a la discusión cotidiana, a nuestras organizaciones y, ¿por qué no?, a nuestras familias también. ¿Quiénes tienen vida activa, no vida sexual, vida activa en Internet? Por favor, levanten su mano. ¿Quiénes tienen una vida en Internet? Bueno, creo que él, el chiquitito, es el único que… Ah, no, y también levantó la mano. Porque habla con su papá por Skype. O sea, tiene vida por Internet. Entonces, pues resulta que esa vida por Internet, una vez más, la están decidiendo unos pocos. Entonces, lo que hicimos nosotras fue ir a esa reunión. En dos días, nos enseñaron los términos básicos para hablar de gobernanza en Internet, y nos hablaron de lo que era la gobernanza en Internet, que es un conjunto de regulaciones que rigen el Internet. Nos hablaron del rating cero, que es un poco lo que ustedes, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen plan de datos en sus celulares? ¿Y cuántos, por ejemplo, en su plan de datos de celular tienen WhatsApp, Twitter y Facebook sin pagar, gratuito? Que pueden conectar a Twitter sin utilizar su plan de datos. ¿Ves? Por ejemplo, yo pago en una compañía 200 pesos y tengo 200 megabytes, pero tengo Twitter, Facebook y WhatsApp gratis, digo, ¿no? Bueno, eso es rating cero. El que hayan compañías que hacen acuerdos con otras compañías para que entonces sus servicios vengan como paquetes gratuitos, sin consumo de datos, eso es rating cero, es lo que le llaman rating cero. Pero imagínense que cada vez tengamos más compañías comerciales haciendo uso de este rating cero. ¿No sería mejor que, por ejemplo, en rating cero estuvieran todos los servicios mejor de salud, de educación? O sea, que en realidad a lo que tuviéramos acceso en rating cero fuera información útil, ¿no? Teléfonos de emergencia, datos de salud reproductiva. O sea, ¿por qué esas cosas no están en rating cero? ¿Por qué para tú investigar, por ejemplo, métodos anticonceptivos, métodos de prevención de violencia, tengamos que pagar en datos y no… pues no tener un acceso gratuito a eso? Esas son algunas de las cosas que nos invitó APC a problematizar, a pensarlas. A ver, esta gente está decidiendo, hablando de rating cero, pero no tenemos la menor idea de qué se trata y cómo nos afecta. Ustedes llévenme el tiempo, yo creo que ya estoy en tiempo, pero lo que les quiero decir con esto es que necesitamos aterrizar estos conceptos a nuestra vida cotidiana, en nuestros espacios de trabajo y en nuestras familias también, porque muchos de nosotros tenemos hijos e hijas que ya empiezan a acceder, ¿no?, al Internet. O sea, él habla con su padre vía Skype, ¿no? Mi hija también, o sea, ya tienen una vida en el Internet. Y pues bueno, una de las cosas que hicimos, que no sé si se pueda mostrar, pero ahorita les paso, hicimos un glosario sonoro donde le pedimos a puras mujeres expertas en este tema que nos dieran las definiciones más sencillas sobre los 12 conceptos más 11 conceptos claves para entender el Internet, y ese glosario sonoro lo pueden encontrar, lo pueden escuchar y lo pueden compartir. Está en un podcast en radioteca.net, ¿no? En la cuenta de Palabra Radio. Y pues una de las cosas que es fundamental de comprender, ¿no? Es que el Internet hoy, pues sí, la conocemos como una tecnología. Pero hoy en día es más que una tecnología, es un espacio público. Es como ir a un parque. Cuando tú entras al Internet, ¿no? Bueno, te comunicas con otra gente, accedes a información, accedes a servicios, ¿no? Imaginemos que un espacio público, por ejemplo, el Llano. Imagínense el Parque del Llano, que en este minuto en los periódicos hubiera una campaña así de cuidado, porque si usted va al Parque del Llano con sus hijos, lo van a asaltar, violan mujeres, las contagian de SIDA, les roban las computadoras, te roban tus credenciales de lector. O sea, ¿cómo irían ustedes al Parque del Llano? ¿Cómo saldrían al Parque del Llano? No irías, ¿verdad? Y si vas, irías con tu hija casi que amarrada a ti, no la dejarías hablar con nadie, no llevarías una cartera, ¿verdad? Ahora pensemos el Internet así. Cuando ustedes salen a Internet, cuando entran más bien al Internet, ¿se protegen de que les roben su información personal? ¿Se cuidan de quién está, por ejemplo, dándole like a sus fotos? ¿No les ha pasado por ahí que de repente aparece alguien que ni conocen y que le está dando like a sus fotos? ¿No se les hace raro? ¿No? Claro, si yo soy un artista, pues no me importa, porque lo que más quiero es un foro para difundir mi arte. Pero si yo tengo las fotos de mi hija y encuentro a alguien que le está dando like a las fotos de hace 3 años, a todas las fotos de mi hija, pues sí, aguas, ¿no? ¿Qué pasa? La violencia que vivimos en la calle, el acoso callejero que las mujeres vivimos, levante la mano quien ha vivido de las mujeres acoso callejero. ¿Hay alguna mujer que no haya vivido acoso callejero? Ninguna. Y en el Internet eso se reproduce y se multiplica. ¿Tú quieres compartirnos alguna idea? Tengo un micrófono ahí para quienes quieran compartir. Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo me llamo Florencia, soy de Argentina. Espero poder mirarlos a todos, así estoy acá en el centro. ¿A alguien le voy a dar la espalda? Venía a contarles una historia personal que se relaciona con mi último noviazgo, ¿sí? Que comenzó por Twitter. Sí, yo conocí a mi novio, a mi exnovio, por Twitter. Yo en Twitter me llamo Florcis y lo seguía a él, el empleado del mes. En una fiesta para tuiteros, que es muy común que se hagan en todos los países, nos conocimos sin avatars ni hashtags de por medio, así fue un flechazo total. ¿Me escuchan bien? Entonces, comenzó nuestro amor muy, muy feliz, y en un momento, como nuestro romance iba tan bien, decidimos mudar nuestro amor a Facebook. Así vecinos, familiares, amigos también compartían lo bueno que nos estaba pasando. A ver un momentito, porque este momento es muy especial y voy a intentar de compartirlo con un poco de música. Esperen, porque tengo que tener muchas manos aquí. Entonces, a ver si me escuchan. Uy. Bueno, a ver, acá había una situación del micrófono. A ver. Bueno, se imaginan en Spice Girls. Bueno, todos imaginando. Bueno, no, les quería contar que en ese momento de tanta pasión en que mudamos nuestra relación a Facebook, yo lo etiquetaba por la mañana a él me etiquetaba por la tarde, así cuando llegaba del trabajo, yo lo etiquetaba tomando el desayuno, era muy divertido. Y él me etiquetaba, bueno, haciendo unos ravioles, ¿no? A mí me gusta mucho cocinar. Después tenemos un gato, yo lo etiquetaba acariciando el gato, y él me etiquetaba acariciando un perro en la calle. Bueno, hasta que en un momento yo fui a una fiesta del trabajo y a mí me etiquetaron con un compañero de trabajo que a él no le caía muy bien. Ya podemos prescindir de Spice Girls. Está bien, no hay problema. Cuando a mí me etiquetan con ese compañero del trabajo, al que no le cae muy bien, me empiezan a caer muchos WhatsApp, como 50 WhatsApp pidiendo explicaciones, qué estoy haciendo con ese chico. Yo me preocupo bastante y entonces vuelvo para mi casa. Y, ay, perdón, no los quiero dejar sordos. Eso, gracias. Yo me vuelvo para mi casa e intento darle explicaciones. Él me empuja muy fuertemente y el celular termina estrellado contra la pared, por lo cual obviamente me asusto y voy a hacer la denuncia a la comisaría. Cuando llego a la comisaría me dicen, bueno, señorita, usted se ve muy sana, así que no tenemos nada que hacer con usted, vuélvase a su casa y cómprese un teléfono nuevo. Entonces, bueno, obviamente decidí tomar una distancia de esta persona y bueno, concentrarme con mi trabajo esos días hasta que me contacta un amigo en común con esta pareja y me dice que le habían llegado unas fotos íntimas mías que estaban circulando en unos foros de pornografía, o sea, unas fotos que él había trucado y había comenzado a divulgar en foros. Entonces, bueno, volví a ir a la comisaría, sí, llevando esta denuncia y la respuesta fue que, bueno, que ese servidor no pertenecía al distrito de esa comisaría, entonces ellos muchos no podían hacer, que mejor yo intentara averiguar cómo bajar esas fotos de esos foros para que no siguieran circulando. Entonces, bueno, nuevamente ante la imposibilidad de hacer mucho, decidí recomponerme y volver a investigar o trabajar fuertemente en periodismo de investigación. Ahí puedo sacar esta imagen. Bueno, no. La voy a dejar. Bueno, tendría que desconectar todo. Es muy especial. Entonces es poco serio. Pero bueno, entonces me puse a investigar en periodismo y yo trabajo periodismo con perspectiva de género y estuve investigando un caso de abuso sexual, está muy fuerte, de abuso sexual en una ciudad de Guatemala donde estaba viviendo, una ciudad de más o menos 20.000 habitantes. Y digamos las denuncias llegaban a ciertos funcionarios públicos, por lo cual, digamos, comencé a recibir amenazas fuertes en mi blog, que eran anónimas, sí, y que también, iban dirigidas con epítetos como feminazi, malcogida, por ser mujer, ¿no? Sos una puta, andá a lavar los platos. Y si bien cuando comencé a trabajar como periodista me habían mencionado que este tipo de repercusión o de impacto iba a ser común y hasta inclusive como este impacto es bueno, es positivo que la gente reaccione de esa manera, a mí me comenzó a sonar un poco fuerte, ¿no? Que que hubiese tanto troll y tanto hater, ¿no? Que es como se le llama a estas personas, atacando y atacando especialmente el hecho de yo ser mujer y comunicadora. Puta por ser mujer, aquí tengo el tipo de amenazas recibidas, puta abortista en mi celular, textos con insultos y llamadas anónimas, puta en Twitter con personas desconocidas circulando difamaciones, haciendo fotomontajes bastante graves, con fotos trucadas. Bueno, la cuestión es que llega un momento en que uno ya no sabe ni cómo se llama, porque de tanto que la llaman puta o feminazi, uno va perdiendo un poco la idea de cómo debe ser llamada, especialmente antes de entrar a las redes sociales cada día, pensarlo dos o tres veces. Entonces, todo esto que les cuento forma parte de vivencias propias, ¿sí? Y vivencias de personas que forman parte de una campaña que nosotras hacemos como APC, la organización a la que se refería Loreto, que tiene una campaña que se llama Dominemos la Tecnología, y ante la falta de respuestas de las instancias judiciales y las comisarías y las delegaciones de cada país, lo que se intenta hacer es identificar estas violencias como violencias, porque en general el problema es que, como es una violencia psicológica, una violencia simbólica, siempre se la desdeña, se la deja en un segundo plano. Y, digamos, para poder dar cuenta de estos casos de violencia, comenzamos a armar un mapa colaborativo también que está hecho en una tecnología de software libre, con la intención de poder sentar antecedentes, tener los antecedentes y poder también asesorar sobre políticas públicas, ¿sí? Y poder abrir los debates sobre estas cuestiones. Yo siempre digo que este tipo de intervención, de contar esta experiencia, la hacemos como hace 5 años, pero cada vez más es menos extraña para muchas personas, ¿no? Al principio era como, ay, ¿de qué me estás hablando? Violencia, tecnología. Y como decía Loreto, es... digamos, nuestra vida real y virtual ya no están separados, ¿no? O sea, nuestra vida está súper digitalizada de una forma o de otra. Entonces, bueno, no sé cómo vengo de tiempo, ¿vengo bien? Nos interesa también compartirles que hay diferentes tipos de violencia contra la mujer en línea y que se manifiesta en expresiones como el acoso, el hostigamiento, la extorsión, las amenazas, el robo de identidad, sí, que a uno le roban la contraseña y publican por uno ciertas cuestiones. Doxing, que es esto que sucede de que nuestros datos están a veces tan públicos, sí, que para difamarnos o para extorsionarnos o chantajearnos es muy fácil conseguir nuestra dirección, nuestro teléfono, el teléfono de nuestra familia, la dirección de nuestra familia. También se da mucho la alteración y publicación de fotos sin consentimiento, como les contaba antes, y que todas estas expresiones afectan de manera real nuestra vida, ¿sí? Porque generan daño a la reputación, aislamiento, alienación, movilidad limitada, depresión, miedo, ansiedad y falta, problemas de sueño. Inclusive también debatiendo en estas reuniones, pensamos que a veces hasta las amenazas físicas de mirar a alguien a la cara y amenazarlos tienen una solución o una situación violenta más concreta que recibir una amenaza de un anónimo por medio de un email o de un mensaje que la persona no puede medir esas dimensiones y también le da como mucho un mayor margen de impunidad a ese agresor, ¿no? Porque si a uno, no sé, lo amenazan, lo violentan, tal vez hay una posibilidad de reacción en el momento, pero estas situaciones nos dejan como con un miedo latente. Y entonces de esto se trata un poco también, esto que hablaba, de lo que hablaba Loreto, Maca, de pensar esta gobernanza de Internet y nuestra relación con Internet en un continuo con nuestra vida de todos los días, con la violencia hacia la mujer que sucede todos los días, y de cómo esto tiene un continuo y qué poca identificación y visibilidad tiene. Yo aquí traje, bueno, un fragmento de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en México, pero que también se repite en muchos casos de Latinoamérica, en los cuales si bien se refiere a medios de comunicación y a intentar de que no se promuevan imágenes estereotipadas y que se favorezca la erradicación de todos los tipos de violencia, no hay nada respecto a la violencia en Internet ni al ciberacoso actualmente en la legislación nacional de México. Hay una compañera abogada que ayudó en una comisión con una comisión legislativa con la propuesta de una nueva enmienda que tuviera en cuenta estas conductas que mediante el uso de tecnologías acosan, hostigan, amenazan a las mujeres, pero ayer me contestaba que se iba esto a definir el año que viene y que todavía no hay ningún tipo de avance sobre esta enmienda a la ley. Entonces, bueno, de esto un poco se trata la campaña de violencia de género en Internet, de concientización contra la violencia sexista en Internet. Tenemos una consigna que se llama Imagina Internet Feminista, no sé si tenemos tiempo de... ¿Sí? Bueno, a ver, ¿cómo resumirla? Es un poco difícil de resumir, pero como organización con una mirada feminista y tecnológica, sobre estos casos, estamos intentando como provocar a las personas para que pensemos cómo sería una Internet feminista en tanto los feminismos y la Internet son tan diferentes para cada uno, pero sí tomando en cuenta que el feminismo, se orienta por... O intenta que las personas tengan igualdad de derechos, sí, hombres y mujeres, y que las mujeres puedan acceder a un bienestar y a una vida libre de violencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta Internet, así como tiene un continuo de violencia, sea un espacio libre de violencia, que en el cual se respete nuestra libre expresión? Y básicamente, fundamentalmente, es politizar nuestra relación con Internet. Esto es como, creo que resume un poco, para no extenderme porque son 15 principios, pero tiene que ver con hacernos preguntas acerca de este Internet en la que navegamos todos los días, no está dada, la estamos construyendo y es nuestra también. Nosotros tenemos poder de decisión y tenemos que poder intervenir sobre estas cuestiones tan complejas sobre las que compartía Loreto, ¿no? La sociedad civil tiene el derecho de intervenir en el espacio público y disputarlo. Internet también es un espacio público. Sí. Es como si pensáramos en ese parque del llano peligroso, pero donde nosotras las mujeres pudiéramos decidir qué hacer para que dejara de ser peligroso, ¿no? ¿Qué estrategias desplegaríamos para poder ir a jugar con nuestras hijas sin tener que correr riesgos de una violación, de un robo o de otras cosas? Eso es lo que se propone cuando se dice imaginemos un Internet feminista. Y quiero ceder la palabra, no sé, Flor. Sí, solamente esto, como enfatizar por último que para poder debatir sobre Internet es necesario que conozcamos nuestros derechos digitales, nuestros derechos a la comunicación como derechos humanos, seamos feministas o no seamos, tenemos derecho a expresarnos, tenemos derecho a usar la tecnología, tenemos derecho a construir herramientas y tenemos un espacio que disputar en este Internet y en este sociedad de la información. Así que bueno, eso, sí. Paso la palabra. Gracias, Flor. Quiero ceder la palabra a Sole, ¿sí? Que nos va a contar un poquito sobre su experiencia y nada más para contribuir a este debate. Por ejemplo, uno de los derechos que tenemos es a la privacidad y también al anonimato. Pero hay quienes dicen que el anonimato solo sirve para que los delincuentes hagan lo que quieran en el Internet. ¿Qué opinan ustedes? Eso es algo de lo que vamos a discutir en unos minutos más. Pero bueno, quiero ceder la palabra a Sole, que también tiene muchas cosas que compartirnos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí. Yo creo que poco a poco va a irse permeando este espacio a más personas y eso nos dará mucho gusto porque irán llevando poco a poco esta información que a todos nos interesa. Bien, dicen las compañeras, lo que buscamos es un espacio neutral, un espacio donde coexistan hombres, mujeres y la diversidad de géneros que existen y los cuales apoyamos mucho en ese sentido. En el caso muy personal, Estudio Mantis está haciendo un trabajo colaborativo, generando estrategias para que las mujeres se vayan fortaleciendo y empoderando a través de las tecnologías. Y yo creo, como bien lo dijo Loreto en el foro de gobernanza, habían temas que de verdad nos dejaron un poco con la duda, ¿qué eran? Pero este encuentro que hicieron las mujeres feministas de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, APC, que es aparte un movimiento latinoamericano, ¿no?, que tiene mucha presencia a nivel mundial, ha trabajado precisamente con muchas mujeres que estamos en este proceso y nos reunió con la finalidad de irnos adentrando en este tema, conociendo qué era la gobernanza, qué eran estas siglas, que para los que estamos trabajando en internet, algunas eran común, como el ICANN, ¿no?, por ejemplo, como ISP, IP, diferentes acrónimos que les llamaron, ¿no? En ese sentido, fue bien importante esa labor que hicieron, porque básicamente nos capacitaron en ese sentido, nos abrieron la perspectiva, la mente, el saber que las mujeres somos un 80-20 que utilizan internet en el mundo. O sea, en el mundo digital, el 20% solamente son mujeres que navegan en internet. Entonces, si estamos hablando de diversidades en problemas, imagínense la diversidad que está teniendo hoy en día internet, cuando solo el 20% son mujeres. ¿Cuál es esa tecnología, esa información que estamos adquiriendo si las mujeres poco estamos participando en esos espacios? Y uno de esos temas, como conclusiones, fueron que era falta de alfabetización digital. Ese problema de alfabetización digital se debía mucho a que solo tengo mi celular y lo único que lo utilizo es para llamar, para mandar mensajes y tomar fotos, ¿no? Pero hay muchas actividades porque además el celular es el principal medio por el cual se comunican las personas a través de un plan de internet, a través de una red wifi, pero es su principal medio de comunicación. Las computadoras pasan a ser un segundo plano. Entonces, si eso decían, vamos en incremento, en 10 años planteaban que si hoy tenemos 5 celulares en casa, en 10 años vamos a tener 25 celulares en casa. Entonces, esa situación se convierte en un proceso donde existe mucho desconocimiento del manejo, primero de la herramienta, y luego del software que hay que utilizar. Bien, pues fueron datos que nos dieron así como retumbo en la cabeza para empezar a mirar qué podemos hacer. En Estudio Mantis hemos estado trabajando con algunos talleres para mujeres, intentando adentrarlas en este mundo de la tecnología a través de organizaciones civiles, a través de institutos como el INE, por ejemplo, y ha habido poca respuesta. Y nos hemos dado cuenta en estos talleres que muchas mujeres incluso no saben ni crear o no tienen un correo electrónico. Entonces, ha habido un proceso que hemos hecho, que es hacer una encuesta solo para mujeres oaxaqueñas, en la medida de conocer el uso, el acceso y la apropiación de la tecnología. ¿Qué tanto usan? ¿Para qué la usan? Y datos bien interesantes que nos está arrojando la investigación, que están muy enfocados a que básicamente las mujeres que están utilizando la tecnología son mujeres que tienen una carrera, una maestría o se dedican al periodismo, ¿no? Se dedican a diferentes actividades que están muy enfocadas con la tecnología. Esos datos, a mí en lo personal, me hacen ver que aún nos falta y tenemos una gran población que hay que atender. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de los diferentes elementos que hay que conocer para el foro de gobernanza, es nosotros que estamos, nosotras y nosotros, ¿no?, que estamos inmersos en la tecnología, ¿cuáles van a ser ahora esos roles o esos, esas reglas del juego donde todos salgamos beneficiados? Porque ahí está puesto nuestros datos personales, nuestras fotografías, nuestras comunicaciones, nuestra información y todo ese mundo de datos en cierta parte depende de nosotros, porque nosotros colocamos la información, pero en otro momento son datos que yo no puse, pero que alguien me subió, me etiquetó, me colocó y puede permitirse a la suplantación de identidad, al chantaje, a la violencia hacia las diferentes personas y sobre todo de las mujeres, porque las mujeres son cosificadas en este espacio de internet. Entonces, ¿cómo decirnos no tener ese espacio? Si el espacio es nuestro, el internet se creó con una perspectiva libre y de neutralidad, ¿por qué hoy tenemos que pagar, no? ¿Por qué hoy tenemos que entregar datos personales? La vigilancia de los gobiernos, la represión y tantos elementos que hoy tenemos que generan violencia en nuestras vidas y que pasan de un espacio físico, perdón, de un espacio virtual y se conectan al espacio físico. Y hemos visto tantos casos donde las mujeres acaban muertas o los hombres también acaban muertos por estas situaciones, algo que tenemos que ir previendo en este sentido. Muchísimas gracias, Sole. Efectivamente, pues Sole fue una de las compañeras que estuvo en esa reunión, que se capacitó en estos conceptos tan elaborados que este grupo de hombres blancos inventan, ¿no? Y en el momento en que fue el foro, porque nosotras recibimos una, digamos, como una capacitación durante 2 días, sábado y domingo, y el lunes empezaba el foro de gobernanza del Internet en América Latina y el Caribe. Y ahí estuvo, como piedrita en el zapato, Sole, recordándole a Facebook, recordándole a Twitter, recordándole a Google que habemos mujeres y que también tenemos el derecho a nosotras gobernar el Internet. Entonces, en ese sentido, creo que hubo una presencia de 12 países de Latinoamérica y el Caribe, que a través de las mujeres estuvimos ahí para ser la piedrita en el zapato de este grupo que gobiernan en nombre de todas y todos, ¿no? Pero además, algo que quería agregar era como si no hubiera sido por este taller de intercambio de mujeres feministas o no feministas, pero que estábamos reunidas ahí, no hubiera habido participación de mujeres en este encuentro. O sea, el evento fue en Cancillería, en la Ciudad de México, un evento donde hubo, no sé, más o menos, o sea, una cantidad de 300 personas, y de esas, o sea, todos los que pasaban a dar la opinión, a decir, oiga, nos falta esto, nos falta lo otro, porque de eso se trata el foro de gobernanza, ¿no? De pasar y decir, oigan, fíjense que nos interesa que los datos estén privados, las empresas necesitamos que no liberen nuestra información, que tenemos derecho al olvido o al no olvido, ¿no? Por ejemplo, que eso refería a que si alguien cometió un delito, que su información, si ya esta persona reincide en la sociedad, que esa información del delito pues se pueda eliminar, ¿no? Para que le permita reinsertarse positivamente en la sociedad. Entonces, eso fue una de las cuestiones, que si no hubiera sido por ese foro, ese intercambio de mujeres, no hubiera habido participación de mujeres. Así es, imagínense, 200 personas decidiendo el futuro de todas y todos. Y ahí estábamos como piedrita en el zapato. Por ejemplo, ellos hablan del derecho al olvido. Pero, ¿qué pasa cuando un candidato a presidente del Estado, a presidente municipal, que tuvo muy malos antecedentes, por ahí golpeó a su esposa, por ahí hizo un fraude de recursos, desvío de recursos, por ahí tuvo más de una colita que le pisen, resulta que le paga a una empresa para decirle, quiero que borres todos mis antecedentes que aparecen en el internet, para que cuando la gente me googlee, no aparezca mi información y entonces vote por mí. Eso es lo que mal le llaman el derecho al olvido, porque no se llama derecho al olvido, se llama derecho a que los buscadores, los motores de buscadores de internet no indexen esa información. Y bueno, tenemos casos de muchas compañeras que tienen un gran perfil, por ejemplo, profesional, sin embargo, no encuentran trabajo. ¿Por qué no encuentran trabajo? Porque después de que les hacen la entrevista, ¿no?, para ese puesto, las googlean, las buscan en internet y aparece con que su esposo la denuncia, ¿no?, porque, bueno, porque se fue con los niños, porque lo dejó, porque… Entonces, a ver, cuando estamos hablando del derecho al olvido, como le llaman o mal le llaman, pues nosotras tenemos mucho que decir al respecto, ¿no? O sea, hay que problematizar estos temas. No hay que verlos así con la simplicidad con que ellos quieren que los veamos y que dejemos que ellos los gobiernen. ¿Tú querías decir algo, Flor? Sí, un par de cosas. Hay un caso, por ejemplo, de derecho al olvido en Argentina, que fue cuando se eligió al Papa actual, al Papa Francisco. Hubieron una serie de investigaciones en el periódico Página 12, inclusive… la llevó adelante el director, una persona muy importante de ese periódico, Horacio Verbitsky, y después, que es un periódico que actualmente está muy aliado al gobierno, y después de un tiempo, cuando el gobierno también tomó otra posición respecto del Papa, que se dio cuenta que no le convenía estar en contra del Papa de ninguna manera, esas notas ya no se encuentran, ¿no? Y esto contrastado con este caso que yo contaba, en el cual la mujer o las mujeres sufren la divulgación de sus imágenes íntimas, ¿no?, que hay un proceso muy lento para que esas fotos se bajen de internet, cuando se logra que esas fotos se bajen y que esa información personal se baje. Entonces, cuando hablamos también de neutralidad de la red, no solo tiene que ver con la navegación y con los datos, sino también tiene que ver con los contenidos y de qué manera las decisiones no son para nada neutrales. Cuando un político o cuestiones vinculadas al Papa, digamos, las decisiones son mucho más rápidas, y una mujer con esas fotos divulgadas o con una campaña de difamación muy grave, ¿no?, le lleva mucho tiempo despegarse de eso. Bueno, hay mucho que decir, pero quiero darle la palabra a Tsiri Ávila. Ella es representante de la Red de Defensoras de Derechos Humanos aquí en México y en Oaxaca. Y queremos también escuchar cómo nos afecta a las mujeres defensoras de derechos humanos todos estos temas de gobernanza en el internet. Gracias, Loreto. Pues muchas gracias a todas y todos por su presencia. Y como dice Loreto, lo que yo voy a compartir es un poco lo que nosotras desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México hemos documentado y hemos acompañado. Compartirles que en la Red Nacional de Defensoras estamos muchas mujeres muy diversas que defendemos y promovemos todo tipo de derechos humanos. Hasta ahorita somos 180 mujeres en 22 estados de la República y el Distrito Federal, y de alguna manera el internet ha sido fundamental desde la creación de esta red, porque justamente la gran diversidad o extensión del país, no tenemos otra forma de comunicarnos más que por internet, y que de alguna manera ha sido como la herramienta de saber qué pasa en el norte del país, qué pasa en el sur, qué pasa cuando una defensora es agredida. En ese momento, a través de internet, hemos construido herramientas para estar en comunicación y poder actuar frente a este tipo de situaciones, sobre todo en agresiones contra defensoras de derechos humanos. Y bueno, a través de esta herramienta también nosotras hemos denunciado, visibilizado y exigido justicia ante violaciones a los derechos humanos. Podemos mencionar el caso en Ciudad Juárez, de Campo Algodonero, casos como Ayotzinapa. A través de esta herramienta, pues es también algo que utilizamos para exigir justicia, pero también a través de esta herramienta hemos documentado agresiones hacia las mujeres defensoras y activistas, ¿no? Nosotras como feministas hemos tenido muchos retos. Uno de esos es reconocer que existe la violencia hacia las mujeres, pero actualmente tenemos el reto de visibilizar que existen nuevas formas de violencia, ¿no? Y una de esas es la violencia a través del internet. Nosotras como Red Nacional de Defensoras hemos documentado amenazas de muerte, acoso a través de internet, el envío de imágenes con connotación sexual a través de internet, la utilización de las imágenes de las defensoras que nosotras mismas, como decíamos hace rato, colocamos en Facebook, bueno, nuestros agresores las toman fácilmente, las convierten como lo veíamos, y eso es lo que utilizan para emprender campañas de difamación y desprestigio con connotación sexual, con componentes de género, ¿no? Y bueno, también nosotras hemos documentado que en este contexto en que estamos viviendo actualmente, no solo en Oaxaca, sino en nuestro país, la labor de las activistas, de las defensoras de derechos humanos, está en la mira de alguna manera, y hemos documentado también casos como el caso de Desinformémonos, en donde es una plataforma en donde nosotras podemos colocar información que no se ve en los medios de comunicación comerciales, ¿no?, pero que fácilmente Facebook u otras plataformas pueden eliminar sin que te pregunten, sin que te consulten, o a veces consultándote, ¿no?, pero no diciéndote, oye, ¿cómo, por qué subes esto?, ¿no?, sino más bien dándote cierto límite de tiempo para decir, bueno, tienes 48 horas para bajar esta publicación o nosotros la bajamos, ¿no? Entonces, este tipo de agresiones contra las defensoras y contra cualquiera de nosotros, pues son nuevas formas de violencia que tenemos que visibilizar y que también tenemos que denunciar. Y bueno, en ese sentido, pues es un llamado, ¿no?, a quienes estamos aquí para reconocer, para sumarnos cuando algo suceda, porque muchas veces pensamos que, ah, sí, fue una agresión al periodista o a la periodista o al activista. Sin embargo, esas agresiones pues son directamente hacia la sociedad en general, ¿no?, porque los periodistas, las defensoras de derechos humanos, el trabajo que realizamos no es un trabajo para el bien personal, sino es un trabajo que buscamos impacte en la sociedad en general. Y bueno, en este sentido y un poco hablando de la gobernanza en Internet, nosotras queremos visibilizar también que es necesaria una gobernanza en Internet con perspectiva de género, ¿no? Como decíamos hace un momento, son hombres quienes se sientan a tomar las decisiones, las riendas de hacia dónde va el Internet, de hacia dónde vamos caminando. Sin embargo, nosotras también queremos hacer uso de esos espacios de toma de decisiones y también queremos visibilizar, ¿no?, que la cultura patriarcal también se visibiliza en estos aspectos, ¿no?, en estos círculos de poder en donde, como decían hace rato, los lenguajes mismos son lenguajes muy, muy técnicos, que en vez de ser lenguajes amables que nos ayuden o que nos metan la espinita de saber qué es, pues más bien como que hasta lo repelemos, ¿no? Y bueno, en este sentido, reiterar que es necesaria la participación en la gobernanza de Internet con perspectiva de género, pues sí, de los gobernantes, de las autoridades, de los empresarios, de los usuarios, pero también de la sociedad civil organizada, de la academia incluso. Y bueno, nosotras muchas veces, las mujeres, como decíamos, los repelemos de la tecnología, sin embargo, no es así. Nosotras hacemos uso de la tecnología, queremos seguir haciendo uso, la consideramos una herramienta fundamental en el caso de las defensoras de derechos humanos, como decía, y bueno, también queremos, como decía hace un rato, tomar esos espacios de la toma de decisiones en donde hasta ahorita pues son principalmente los hombres quienes los ocupan. Pero también decir que queremos seguir haciendo uso de esa tecnología, pero de una manera segura, ¿no? Queremos saber que nuestros datos están siendo resguardados, ¿no?, que sabemos que es muy difícil, pero también queremos colocar los riesgos a los que nos enfrentamos como defensoras de derechos humanos, justamente cuando es muy fácil geolocalizarte, ¿no?, cuando tú estás denunciando algún hecho, alguna violación de los derechos humanos en cualquier parte del país, la geolocalización o simplemente con monitorear dónde estuviste en Facebook o dónde usaste la computadora, es muy fácil también ir y agredir a una defensora. Entonces, colocamos en este panel también cómo a través de la tecnología pueden agredir tanto a las defensoras como a cualquier otra persona. Y bueno, queremos, como decía, compartir nuestra información de una manera segura, ¿no? La información que nosotras como defensoras de derechos humanos utilizamos muchas veces es información sensible, no es como cualquier información que un médico pueda compartir libremente, sino es información que pone en riesgo a una defensora, pero también, por ejemplo, a los familiares de las personas desaparecidas. Entonces, un reto para nosotras y para nosotros es cómo navegamos de una manera más segura y cómo ejercemos nuestro derecho a defender los derechos humanos de una manera más segura, tanto en lo físico, en las calles, en nuestra oficina, pero también en internet, ¿no? Hemos registrado de alguna manera cómo los correos institucionales de organizaciones sociales son bloqueados, cómo roban las identidades y escriben a nombre de las defensoras o de sus organizaciones, y esto es lo que está sucediendo y lo que queremos también visibilizar, y también que internet hasta ahorita ha sido un espacio medianamente donde se ejerce el derecho a la libertad de expresión, pero que no queremos que justamente porque sean hombres y empresarios principalmente quienes están al frente dirigiendo esta situación, al rato no tengamos ni el internet como una vía libre para expresar y ejercer nuestros derechos, tanto la libertad de expresión como el derecho a la información. Muchísimas gracias, Atsiri. La verdad es una situación preocupante, por lo menos en el México actual, ¿no? Queremos avisarles también a todos que nos están escuchando por internet, les agradecemos. Por aquí una persona que nos escucha desde Misiones en Argentina nos comenta que a pesar de que fue borrada la información que decía Flor sobre lo del Papa del sitio oficial, se encuentra esta información en el sitio web de Taringa, dice Bergoglio, dictadura e iglesia por Verbitsky. Muchas gracias, Javier, por estarnos escuchando y por estar participando de vía internet. También les queremos contar que Radio Tlayuda está saliendo por el 91.9 de FM aquí en la ciudad de Oaxaca, retransmitiendo este foro. Saludamos a todas las personas que nos están escuchando. Y pues la verdad es que el tema, nosotras, quizás estamos locas, pero eso no importa, consideramos que es un tema que tenemos que estar hablando todas y que tenemos que estar hablando todos. O sea, es realmente preocupante. Para mí fue impresionante ver cómo estas personas estaban decidiendo ahí el futuro de todas y todos, ¿no? En el internet. Y una compañera, y eso quiero destacarlo, hubo una compañera de este grupo de mujeres feministas que nos estábamos cuestionando, que dijo, a ver, si vamos a hablar del derecho al olvido, pues ¿qué onda con el derecho a la memoria? ¿Qué pasa con todas esas organizaciones que ayer teníamos, por ejemplo, nuestro sitio web en Blogspot, y después contratamos un servicio de hosting comercial como, no voy a decir, pero como Dream, y resulta que después contratamos otro, y ¿qué pasa? Que esos técnicos muchas veces, por diferencias personales, políticas, se quedan con las claves, no nos dan acceso a nosotras, a nuestros propios sitios web, a nuestra propia información, y el día de mañana, como organizaciones sociales, no tenemos derecho a la memoria de nuestra propia historia en internet. Entonces, uno de los grandes aportes que salió de este grupo de feministas fue, si vamos a hablar del derecho a la memoria, pues hablemos del derecho, perdón, si vamos a hablar del derecho al olvido, pues hablemos del derecho a la memoria, ¿no? Porque finalmente, como usuarias del internet, resulta que desconocemos los aspectos técnicos que conlleva poner nuestra información en el internet. Y lo que hablaba Tsiri, o sea, hoy tenemos una cantidad, por ejemplo, se llama doxing. Doxing o doxear es el término con que hoy se conoce cuando alguien te roba tu información personal y la hace pública. Tuvimos en el DF el caso de una chica, Irene, de Yucatán, que estudiando un curso de fotografía decidió hacer unas fotos eróticas de ella y una amiga, como trabajo final del curso, colgarlas en el internet y, oh sorpresa, El día después de colgar las fotos, resulta que su número de teléfono, su dirección, su Facebook eran públicos en una página de pornografía en Yucatán. ¿Y qué le dijo la policía cibernética? Le dijo, ah, sí, este señor tiene 160 denuncias ya. Si quiere yo le digo dónde vive y usted va a hablar con él. O sea, por favor, ¿no? ¿Y para qué sube esas fotos en el Facebook? O sea, más encima te regañan. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Cuando estamos hablando de anonimato, de privacidad, de neutralidad en el internet. O sea, es que ese es el punto. Necesitamos problematizar estos temas, llevarlos a la realidad y decir, a ver, yo sí tengo algo que decir al respecto. Y estoy segura que todas ustedes y todos ustedes tienen algo que decir y me gustaría también que los escuchemos. ¿Alguien quisiera? Sole, ¿quieres? Bueno, yo nada más les quiero compartir un caso que a mí me sucedió y que a raíz de ese caso yo creo que he ido encontrando más y más historias que nos ponen en ese antecedente y que seguramente alguien de ustedes debió de haber padecido o conocido algún evento similar. Resulta que yo como estudiante de la maestría, empezando a organizar a mis compañeros, poniendo ahí como énfasis en el trabajo de la escuela, haciendo una carta pronunciativa, ¿no? Como en este quehacer de que todos somos parte del problema y también parte de la solución. Entonces, en un problema que hubo ahí en el tecnológico, el año pasado, no mal recuerdo, nos llamaron a una reunión en la dirección y en esa reunión, que para mí fue una reunión sorpresa, porque además ni sabía para qué era la reunión, llegamos y había unas cuantas personas nada más, y esas cuantas personas ante los directivos de la institución, me acusan directamente de yo hacer unos envíos de documentos a la presidencia de la nación, y donde pongo en evidencia la situación que vive el instituto. Cosa que en primera instancia me sorprende porque es una acusación muy directa, además es una hacer mella de mi situación, a lo mejor como parte organizativa de la comunidad estudiantil de posgrado. Y entonces empiezan a generar una situación muy incómoda, diciendo, pues si es que tú lo hiciste, entonces por lo tanto va a haber consecuencias, ¿no? Y esas consecuencias pueden ser legales. Y la verdad yo no conocía esos canales de comunicación, ahí me enteré del correo, ahí me enteré de los documentos y fue una suplantación de identidad, porque el correo tiene mi nombre completito, ¿no? Y @gmail.com. Pero yo la verdad sí utilizo el servicio de Gmail, pero no es esa cuenta de correo la mía. Entonces hago público y además que todo el mundo conoce cuál es mi cuenta de correo en ese espacio y empezamos a dar a la tarea de investigar quién creó esa cuenta de correo, porque además ahí viene la dirección IP, viene ¿no? Entra uno a la cuenta de correo y en la cuenta de correo dice quién crea la cuenta a través de los últimos 3-4 dígitos del celular. Y esa información la tiene Google. Entonces, me contacto con la policía cibernética, ¿no? Yo necesito conocer cuál es ese procedimiento que tiene que hacer una persona cuando ve mellada su autonomía. Y en este caso yo estaba siendo, pues obviamente, víctima de alguien con toda la mala intención de dañar mi reputación. Entonces, acudo a la asesoría legal, ¿no? Acudo a la Red de Mujeres Feministas, a la Organización de Mujeres en la Tecnología. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Que si bien mi vida no estaba como en ese riesgo, ¿no? Pero sí estaba mi honorabilidad. Fue un proceso que en lo personal me llegó a tomar la visión de dos vías. Una, en el Estado, yendo a la Procuraduría, yendo al Ministerio y poniendo mi denuncia, simplemente no procedía. ¿Por qué? Porque no hay todavía una reglamentación donde diga, ah, sí, es un problema de violencia a través de la Internet. Por lo tanto, se sigue este procedimiento. No lo hay. Y la siguiente, si lo hubiera, no hay quien lleve a cabo ese proceso. O sea, simplemente no. Y por parte de la Policía Cibernética, ellos me dijeron, no, tiene que ser a través de la declaración que usted haga en el Ministerio Público. El Ministerio Público nos canaliza los casos y si el caso procede, porque implica muerte, porque implica suicidio, porque implica… Entonces, mientras tanto, no. Y es muy… Sí, date y después te atendemos. Y es muy común porque si tú vas aquí al Ministerio Público, como lo que dijo Flor, yo fui empujada, sufrí violencia, me maltrató, me dijo, porque es una violencia psicológica… Llegas y te dicen, ah, pues como no trae golpe, no trae sangre, no podemos tan proceder tan rápido como quisiéramos. Pero si llevamos entonces el procedimiento que se debería de demostrar, entonces sí. Pero lo que quiero que quede claro es que en mi situación no hubo una respuesta ante las autoridades ni ante la Policía Cibernética. Hay un antecedente, pero ahí quedó. Y entonces… Básicamente se queda uno como si nada. Y lo que hice fue hacer una carta a Google, pedirle que me mandara o que nos permitiera hacer a través de una denuncia quién era la persona que había creado esa cuenta de correo, ¿no? Porque estamos de acuerdo que para que valides la cuenta de correo tienes que ingresar tu número telefónico y ese número telefónico una compañía te lo vendió y esa compañía que te lo vende tiene los datos, ¿no? Entonces, sí se entiende cuál es ese proceso. Pero como no hubo una denuncia, porque no se puede aplicar la denuncia y la Policía Cibernética no puede dar la información porque Google necesita una denuncia a través de la Policía Cibernética, simplemente este caso se quedó. Pero así como ese, hay muchos casos y me he enterado de casos muy parecidos. Así es. Y bueno… no sé si alguien quisiera dar su opinión, compartir alguna historia. Estamos grabando, estamos transmitiendo, entonces pues entendemos si alguien no quiere dar su testimonio de violencia. Pero la verdad es que esto le pasa a hombres y mujeres, no solo a las mujeres, ¿no? Simplemente que las mujeres feministas hemos decidido pues dar un paso adelante en decir esto no puede seguir ocurriendo, ¿no? Entonces, no sé si alguien quiera opinar al respecto, compartirnos. Santi, ¿puedes acercarte, por favor? Buenas noches, soy Santiago. Yo quería agregar algunas cosas que quizás me parecen que son importantes para el debate. Que está bueno todo el tema de pensar y de incidir en la gobernanza de Internet como altos niveles, ¿no? Pero me parece que como personas que estamos trabajando porque la sociedad sea distinta y porque podamos generar nuevos procesos de cambio, la seguridad digital empieza por nosotros y nosotras mismas y no podemos dejar en manos de las compañías las respuestas. Tenemos que tomarlas en nuestras manos. Para eso hay determinadas herramientas y determinadas cosas que, aunque en principio son un poco geeks, digamos, un poco difíciles de entender para quien no está familiarizado con la tecnología, con un poquito de paciencia podemos tomar medidas para que nuestras comunicaciones a través de Internet sean más seguras. Sí, hay un grupo de seguridad digital que está funcionando aquí en Oaxaca, que lo lleva adelante Palabra Radio y Surco, que me parece interesante que se pueda profundizar y ir generando como ese conocimiento, ¿no? Porque no se puede dejar esto que es tan importante en manos de que alguien lo resuelva. Lo tenemos que resolver nosotros y ya hay herramientas que existen para que lo podamos resolver. Y si bien no son herramientas perfectas que nos van a salvar de cualquier intercepción de nuestra comunicación, sí van a ser mucho más difícil que servicios de inteligencia, puedan acceder a ella, o personas que quieren específicamente dañar a una persona o a una organización puedan interceptar nuestros datos. Quería agregar eso nada más. Gracias. No olvidemos que Hacking Team fue contratado por el gobierno mexicano, ¿no? Bueno, yo nada más quería comentar, ¿no? También, o sea, lo que están mencionando las compañeras, ¿no? Que es un tema que, o sea, claro que lo estamos trayendo, ¿no? Desde la perspectiva feminista, ¿no? Porque afecta y hay que reconocer y nombrar esas violencias también que no se nombran, ¿no? Pero eso no quiere decir también que solamente es un tema feminista, ¿no? O sea, esto en realidad afecta a todos las y los usuarios de Internet, ¿no? Y bueno, comentar que justamente el año pasado comenzó una campaña en Estados Unidos que estaba formada por organizaciones en Filadelfia y algunas otras coaliciones, ¿no? En las cuales justamente estaban discutiendo el tema de la neutralidad del Internet, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? El trabajo que se estaba haciendo, ¿no? Era como justamente de crear una conciencia a nivel de usuarios, ¿no? A qué significa la neutralidad del Internet, ¿no? Que muchas veces también no lo tenemos claro, ¿no? ¿Quiénes son los proveedores de Internet que tenemos, ¿no? ¿A quiénes, a qué compañías se les han vendido o se les han otorgado los derechos para ofrecer, ¿no? Esos servicios de Internet, ¿no? Entonces, ¿desde qué compañías están controlando esos servicios, ¿no? Y qué acuerdos existen entre los gobiernos y estas compañías, ¿no? En ese sentido, lo que estaban tratando de hacer era como poner límites al acceso del Internet, ¿no? En cuanto que, por ejemplo, yo contrato, por decir, mi servicio con alguna compañía de Internet, pero hay unos acuerdos de las compañías, ¿no? En la cual, por ejemplo, si yo quiero acceder un sitio de Internet, por ejemplo, Desinformémonos, o algún sitio de medios de comunicación independiente, ¿no? Que me va a cargar la página bien lento, ¿no? O no me va a cargar las imágenes, ¿no? Pero, en cambio, toda la publicidad de las compañías, ¿no? Te carga así, ¿no? O los videos, por ejemplo, ¿no? También dependiendo del pago que uno estaba haciendo, te iban a cargar muy lentos. Entonces, esto de hablar de repente de las conexiones de Internet muy rápidas, ¿no? En realidad, a nivel del ámbito del Internet, pues estaba en el potencial de crear una subdivisión de clases de usuarios dentro del Internet, ¿no? Lo que es algo que de repente, por ejemplo, no lo discutimos, ¿no? O sea, de cuál es realmente el acceso. Entonces, me parece importante la pregunta que hacían al principio, ¿no? ¿De qué prefieres realmente, ¿no? Un Internet gratuito, pero limitado, ¿no? O sea, de saber cuáles son esas limitaciones también, ¿no? Porque el Internet está ahí, ¿no? Pero hay acuerdos entre compañías, y esas compañías, justo que ustedes están mencionando, Google, Facebook, Twitter, ¿no? O sea, finalmente nosotros y nosotras les estamos dando a estos güeyes una cantidad de información así increíble como para que ellos se hagan un mapeo perfectamente de perfiles, ¿no? De política. Le estamos dando absolutamente todas las herramientas a estas compañías para que ellos puedan hacer sus análisis de datos, ¿no? Entonces, ¿qué es el intercambio que estamos haciendo realmente con ellos? Gracias. ¿Alguien más quiere por acá? Pues tantas cosas que decir y pensar. A ver si no voy a perder el hilo. Y que me parece interesante que, como las mujeres son muchas veces donde se manifiesta el resultado de lo que es un sistema, ¿no? Como siendo bueno, también en el tercer mundo, ya llegando a las mujeres indígenas, ¿no? Es donde se ven los efectos del sistema, ¿no? Y qué bien que las mujeres feministas se dan cuenta de lo que está pasando con el Internet. Y según cómo es el lenguaje del discurso aquí, uno como hombre podría, como acaba de decir la compañera, pues que podría pensarse inmune de alguna forma de lo que está pasando, pero para nada, o sea, eso nos afecta a todos. Lo que tenemos es un sistema que es un poco como la televisión, no sé, la televisión fue una invención maravillosa, ¿no? Pero ahora, pues, no, yo no entiendo por qué alguien va a querer tener una televisión en su casa. Yo no tengo televisión en casa desde hace tiempo, pero bueno, hay gente que todavía tiene televisión, pero para ver un documental o algo, pues en cualquier pantalla sirve, ¿no? Pero el internet también es como, puedo decir de la misma forma que pues, el Facebook es, no, o sea, no lo usen, simplemente no. Pero bueno, pues ahí hay necesidades, ¿no? Porque estamos en esto, ¿no? Estamos un poco en mirando, eso es un proceso en que tenemos que pasar en el mundo, ¿no? De ver qué va a ser de eso. Porque uno dice, pues pongo mis datos personales en internet y me lo roban y lo usan contra mí. O sea, entras en un contrato con una empresa que ni lees y pues, luego subes datos y luego te quejas porque lo han usado de una forma que no estás de acuerdo. Bueno, no leíste el contrato, ¿no? Pero bueno, o sea, eso son abusos porque saben de que nadie va a leer los contratos y realmente como personas no tenemos mucho derecho de todas formas, es como toda esa onda de que si tienes mucho dinero, pues sí, te borras tus datos del internet, si no, pues no. Pero yo quería comentar como el lado positivo de todo eso, de que pues esas cosas se llevan tiempo trabajando, pero si me extiendo demasiado, pues me dice. Encuentro súper interesante el hecho de que un hombre blanco como Julian Assange, irónicamente está preso supuestamente por un acoso social desde hace años ya, y ese hombre es… acoso sexual, perdón, ¿dije social? Uy, bla. Esa es la mezcla, la culpa él. Bueno, pero el Assange habló hace años de toda esta onda de cómo estamos haciendo historia con el internet y lo que queda y lo que no queda es lo que van a ver en el futuro como lo que era y no era, ¿no? Entonces una página que se queda, el Assange habla mucho de esas cosas, hay muchos escritos de él, desafortunadamente está mucho en inglés. Otro hombre blanco, que ha hecho mucho trabajo interesante es Rick Falkfinger, el fundador del Partido Pirata. Pero puedo mencionar también otros nombres, la Amelia Earhart, la Brigitte Johnstone, por supuesto, y también la Julia Reda, no sé cómo se pronuncia su nombre, que ahora es miembro del Parlamento Europeo, que están haciendo mucho trabajo al respecto de todo lo que es información, derecho a copiar información. Y pues el trabajo del Partido Pirata es muy importante. Ahí, como mencionó el compañero Santiago, ahí que hay una forma de trabajar eso que es a través de tecnología y encriptación y pues, usar, pero es difícil, ¿no? O sea, también hay el lado de legal de ver cómo, qué derechos pueden tener las personas y ahí pues entra muy la parte de la visibilidad del feminismo, amor, porque cuando uno tiene derecho frente a la ley, resulta que uno como mujer suele tener menos derecho frente a la ley que un hombre, ¿no? Ya, yeah. En eso vivimos. Eso más o menos lo que quería decir. Lo que quería decir es que ahí mirando un poco hacia pues ese trabajo que si están haciendo algunas personas, puede haber algunas pistas para mirar a dónde vamos. Recomiendo que echen un ojo ahí al ciertamente los textos algunos textos que ha escrito Rick Falkfinger, súper interesantes. Kino, no, recién mencionabas alguna cuestión que tiene que ver con A mí me resonó con el consentimiento, que es una de las cuestiones que problematiza mucho el feminismo, ¿sí? De las relaciones consensuadas y especialmente lo que tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿no? O sea, la mujer sufre mucho a veces como el avance sobre su propio cuerpo por no poder decir, o sea, o decir no y que eso no sea tomado como un no, sino que sea tomado como un sí, inclusive en la circulación nuestra en el espacio público. Y hay una cuestión que a mí me interesó mucho de la imagen internet feminista, el poder pensar cómo este concepto de consentimiento aparece ahora en los contratos que firmamos un poco a ciegas cuando tenemos las aplicaciones en nuestros teléfonos, ¿sí? WhatsApp, Google Drive, Instagram, ¿no? Como que tenemos que usarlo y le damos, ¿no? Le damos aceptar sin leer el contrato. Como si nosotros pensamos en algún paralelismo en el fuera de línea, que cuando nos piden firmar un contrato que tiene letra chica, decimos, no, vamos a leer la letra chica, porque si no, nos van a cagar, ¿no? Y que en internet estamos con una práctica de firmar y firmar y firmar sin leer de ninguna manera el contrato. E inclusive lo que se nos plantea también como desafío es que esos contratos en internet están cambiando todo el tiempo. Se nos informa una vez que los contratos cambiaron, una vez que, bueno, las fotos que publicaste que eran tuyas ahora son nuestras. Ya está, si quieres seguir en esta red, o sea, o lo aceptás o te vas. ¿No? Entonces, ¿de qué manera también como ciudadanos y ciudadanas de internet estamos como de alguna manera dejando pasar un montón de cuestiones que si las pensamos dos o tres veces no, tal vez no dejamos pasar en otros ámbitos? Sí, seguramente, por ejemplo, no le damos nuestro número de teléfono a cualquier persona, pero cuando Gmail nos dice, ponga su número de teléfono, lo hacemos sin preguntar. Sí, yo coincido con algunas de las participaciones de que todas y todos estamos vulnerables, ¿no? Estamos vulnerables mujeres como hombres, pero a mí lo que me gustaría matizar y lo que hemos enfatizado desde la Red Nacional de Defensoras en el caso de las agresiones contra las mujeres defensoras es justamente ese componente de género, ¿no? A los hombres no se les amenaza con violarles, no se les amenaza contra sus hijos e hijas, no se usan las imágenes, o quizás sí, pero con menos regularidad, las imágenes de las mujeres desnudas. Esos componentes de género son los que nosotras como feministas, como defensoras de derechos humanos, nos hace necesario visibilizar esta diferencia que hay entre las agresiones hacia las mujeres y hacia los hombres. Y por otra parte decir que estas amenazas son cada vez más frecuentes, ¿no? Y como decíamos, es un reto el visibilizar estas nuevas formas de violencia y asumir o el hacer, el actuar frente a ellas, ¿no? A veces minimizamos, ¿no? Porque decimos, bueno, es por Twitter, ¿no? O es por internet, o sea, no tenemos al agresor aquí enfrente con un arma, ¿no? Sin embargo, es necesario que nosotras dimensionemos también que estas amenazas son por algo, ¿no? En el caso de las defensoras, nuestro activismo, nuestra labor como defensoras de derechos humanos afecta también otros intereses económicos, políticos, etcétera. Entonces, creo que por ahí va esta participación, ¿no? De visibilizar los componentes de género y también de dimensionar que las amenazas que son por internet pueden convertirse en hechos reales. Bueno, en hechos físicos. Exacto, las amenazas de muerte, por ejemplo, las amenazas de violación sexual, etcétera. Aléjate del teclado. Yo, no sé, me gustaría como replantear la pregunta tal vez del inicio. Y eso sería si estaríamos dispuestos a tener un internet limitado si fuera seguro, si fuera libre de acoso, si fuera un espacio realmente donde pudiéramos sentirnos libres. Yo creo que como eso es realmente lo que tenemos que estarnos preguntando. ¿Y por qué? Porque el internet con I grande, ¿no? O sea, con I mayúscula, pues es un conjunto de un chingo de cosas, ¿no? Y la mayoría de esas cosas, o cada vez más, es infraestructura y contenido, pues, corporativo, ¿no? De empresas. Entonces, esa cuestión de cómo acceder a todo el internet, pues obviamente implica acceder a estas cosas y todo lo demás, que son cosas que la gente misma pone, lo que la gente que tiene sus propios servidores, pues todo lo que implica eso, ¿no? Y si queremos plantear algo distinto ante eso, probablemente sería algo limitado. O sea, estaríamos hablando de no necesariamente acceder a todo el internet. Y hay algunas personas, yo incluso, yo me autolimito en las partes de internet que yo toco, o trato de tocar, o trato de visitar. Por ejemplo, pues no tengo una cuenta en Facebook y sé que pues pierdo las mejores fiestas, pero... y que tengo menos amigos, por lo tanto... No, o sea, el asunto es... estás cambiando una cosa por otro, ¿no? Y como la idea es que primero tenemos que reconocer a dónde estamos yendo cuando vamos a internet. Y realmente Loreto usó la idea de un parque. Y yo lo veo mucho más como si fuera un centro comercial, un mall. O sea, el mall está creado para que la gente circule en un espacio como si fuera un espacio natural o como que se dio de manera natural, pero realmente están ahí para consumir. Y el internet hoy en día cada vez más es eso. O sea, te va canalizando hacia ciertos encuentros con publicidades. Y el simple hecho de estar navegando, pues está generando dinero para alguien. Entonces, ya no estamos en un lugar público cuando hablamos de internet. Yo siento, en lo personal, esa cosa ya fue. O sea, ya no es así. Entonces, la cuestión es, bueno, vamos a tratar de recuperar eso. ¿Y cuál fue el eso que queremos recuperar? Porque en un inicio el internet realmente era algo mucho más entre pares, lo que llamamos peer-to-peer. Y ahora es algo como si fue, como aquí no uso la idea de la televisión. Ahora cada vez más es como un medio de difusión, pero ya no de entre muchos, de uno hacia muchos, ¿no? O sea, los contenidos que van llegando, las publicidades y todo, es como si estuvieras viendo televisión. Y se supone que vas como navegando libremente, pero estás muy encerrado dentro de ciertos espacios. Entonces, si hablamos de un internet distinto a eso, sería algo limitado, sería algo distinto. Entonces, ¿estaríamos dispuestos a no acceder a ciertas cosas en este otro internet? Sole, dale. Sí. Hola. Bueno, yo considero aquí que la parte que comenta Peter es esta parte de la economía digital. Es muy cierto, tecnología digital habla sobre todo el mercantilismo que se da en internet. No está mal, ¿no? Porque, bueno, como dice Peter, es un ambiente meramente mercantil, pero también hay una parte orientada a la organización civil, hay una parte dedicada a la salud, hay una parte dedicada a cada uno de los sectores que finalmente reflejan a la sociedad en internet. Y yo creo que más que peleados con la internet, más que peleados con la tecnología, deberemos pensar en cómo hacer para que podamos apropiarnos de ella, porque a mayor conocimiento yo creo que tendríamos mayor conciencia en el uso, en el manejo, en cómo yo puedo restringir las aplicaciones que puedo o no puedo usar, los espacios a los que yo puedo o no puedo ir. Si bien dicen hay herramientas, como decía el compañero, hay herramientas ya que puedes instalar en tu equipo para evitar el phishing, para evitar que te roben identidades, para que evites el robo de tarjetas, ¿no? Porque estamos cierto, nuestra internet, que estamos de alguna forma viéndola como negativa, yo creo que tiene muchas cosas positivas. Y entre estas cosas positivas, pues está el conocimiento, el saber para qué y el saber en dónde. Porque si yo conscientemente estoy subiendo mi fotografía y quiero tener algo con esa fotografía, alcanzar un rating o lo que sea, bueno, estoy muy consciente de lo que estoy haciendo, pero si no, Ahí es el problema. Yo creo que es más bien como el conocimiento del para qué la queremos. Flor y Viole. Sí, una cuestión importante es también cómo rescatar esta internet que nos permite la resistencia. O sea, que fue mudando durante el tiempo y siguiendo las leyes del mercado y realmente se fue como cerrando, se fueron cerrando un poco nuestras opciones, pero a mí me gusta rescatar, soy repetitiva, si me ven en diferentes encuentros van a decir, uy, esta siempre dice lo mismo, pero el caso de Ni Una Menos en Argentina, que fue esta movilización muy masiva que no se generó solo desde internet, ¿no? Porque está este el debate del sofá activismo y click activismo, sino que es un híbrido entre organizaciones y movimientos que se juntan a debatir físicamente, pero que siguen vía lista de correos y vía redes sociales y que realmente ante una situación de mucha violencia se organizan y dicen vamos a salir a la calle, o sea, nuestro activismo, nuestro ciberfeminismo, como quiera que lo llamemos, tiene que ser en el espacio en línea y en la calle, o sea, el espacio público tiene que ser completamente reavivado por nuestra presencia en el espacio público real y en línea. Y bueno, yo aquí estaba mirando esto, que cuando sucedió en Argentina el Ni Una Menos, hubieron 21.000 posteos, 4 millones de personas en redes sociales y a la vez miles de personas involucradas en la calle y en diferentes provincias, estados, y que bueno, que ese sería un poco el potencial que podemos ver ahora, ¿no? O sea, no quedarnos en la comodidad de nuestras casas, sino que nuestro activismo esté orientado en potencializamos esto, pero nos encontramos en la calle, afuera de la red, para seguir debatiéndolo. Bueno, yo tengo como una duda, digo, yo soy totalmente ignorante tecnológica, uso todo lo que no hay que usar, el Facebook, el correo, no tengo ningún tipo de protección de nada, cojo sin condón, nada. Pero la duda, digo, en relación a la pregunta inicial y un poco a todo lo que se está hablando, es, o sea, de hecho no sé por qué fueron ustedes a esa reunión, es como, digo, me suena como si hubieran podido estar en una reunión de diputados negociando en lo oscurito qué se aprueba y qué no se aprueba, o sea, ¿se puede hacer algo diferente usando estas cosas? O sea, digo, no conozco el internet, si el internet es algo que manejan estas grandes empresas y no sé qué, o hay una manera de hacerlo, digamos, por otra vía, o la manera es eso, cuidarse de todas las formas, o sea, abstenerse o usar ciertos tipos de condones y anticonceptivos interneticos. Porque, no sé, digo, eso, pues, si no es como dice Pedrito, entonces mejor no uso Facebook, mejor no uso no sé qué, para cuidarme, o hay como otra vía de por dónde se usa todo esto. Hola, buenas noches. He escuchado todo este momento y creo que hay muchas preguntas y las respuestas son muy escasas, ¿no? Y no cabe duda que también el internet es un campo semántico, ¿no? Al final de cuentas van conectadas muchas cosas y creo que y estamos acudiendo a un problema en esta discusión, ¿no? Estamos siguiendo usando conceptos que se han creado desde allá y no hemos creado las nuestras, porque creo que sí podemos hacer un intento de codificar ese lenguaje o aprendernos ese lenguaje y poder un poco aterrizarla aquí en este momento, ¿no? Porque escucho gobernanza, es totalmente neoliberal, podría decir, como dice Peter, es un mall, ¿no? Es un centro de supermercado. Pero creo, y entonces la pregunta es, ¿se trata de regular el internet o se trata de autogobierno de nosotros mismos frente al internet, ¿no? Creo que eso tendríamos que preguntarnos y hay muchas otras preguntas que podríamos hacernos, ¿no? Entonces, yo también tengo una pregunta hacia la mesa, es, ¿ustedes están hacia la regulación, o los que fueron en ese sentido, están hacia la regulación del internet o también en esa diversidad de relaciones que se da en el internet, ¿no? Porque muchos de los que hemos estado un poquito en esto, hablamos de una comunidad, ¿no? de que antes se hablaba de una comunidad del internet y que se gestionaba de otra forma, o hay todavía comunidades que se gestionan de otra forma en el internet, ¿no? Yo creo que esas serían como las preguntas que dejo. Ruth. Ya, bueno, muchas dudas. O sea, yo creo que hablábamos hace rato un poco sobre la parte del uso, el acceso, la apropiación de las redes, o sea, o del uso del acceso al internet. Yo creo que hay como varios niveles, o sea, por un lado hay la gente que accedemos a las redes por un uso cotidiano, nuestro correo, lo decía Violeta ahorita, las redes sociales, porque necesitamos promover los espacios en los que trabajamos, o en fin, esa es como una parte de los usos de las redes. Y otra es la que ya tiene que ver con el activismo, el periodismo. Yo como que haría, o sea, dividiría como por niveles. Creo que son diferentes las formas en las que accedemos a las redes y por lo tanto diferentes la información que quizá debamos de tener todos debe ser la misma, pero el uso de esas informaciones creo que deberíamos de tenerlas como diferenciadas, en el sentido de que si, por ejemplo, yo soy activista, seguramente deberé de tener un tipo de protección o una forma de publicar o de acceder a las redes, ¿no? Que si soy una persona que promueve un espacio cultural, porque ahí lo que necesito es que la gente se acerque a mi espacio y venga y participe de las actividades que yo estoy promoviendo. Creo que aquí estamos hablando como de diferentes niveles o diferentes formas de acceder o de utilizar las redes sociales. Sin embargo, considero que la información se está virtiendo aquí, creo que sería muy importante como generar a lo mejor o talleres o espacios en donde más personas podamos acceder. Yo también, como Violeta, me declaro un tanto cuanto ignorante. O sea, sí accedo a las redes, sí utilizo Facebook, Twitter, por ejemplo, no, pero el correo electrónico sí, o Pinterest, o diferentes redes sociales que existen, ¿no? Como para promover los lugares desde donde estamos o para difundir las informaciones que nos parecen importantes o relevantes. Pero creo que hay como un gran vacío de información y siempre se dice por ahí que información es poder o información es como esta manera de tener cómo acceder o cómo utilizar las redes sociales en este caso. Entonces, quizás podríamos ir empezando a pensar en algunos espacios para generar estos talleres o como espacios en donde podamos saber qué cosas son como todos estos conceptos que se han venido mencionando, estos 12 conceptos claves que mencionaban hace rato, como el glosario sonoro que está en Palabra Radio, ¿no? Y algunas otras maneras para que podamos tener como más información, porque creo que sí es muy importante distinguir los diferentes usos que se hacen de las redes. Si, por ejemplo, eres activista, pues naturalmente tendrás que tener un cuidado específico, ¿no? Pero si tienes un espacio cultural, como por ejemplo este en el que estamos ahorita, la Jícara, pues bueno, naturalmente que el uso es otro. Entonces, creo que hay que empezar como a distinguir quiénes somos, desde dónde utilizamos las redes sociales, cómo las utilizamos, para qué las utilizamos y qué informaciones podrían como clasificarse para los diferentes tipos de usos que se hacen de redes sociales, ¿no? Y cómo podemos protegernos en los diferentes niveles que aquí se han expresado. Gracias, Ruth. Por acá atrás, por acá tenemos… Bueno, hace ya, creo que, bueno, el año pasado, con unos amigos activistas, desde los digitales, los que se dedican a cuestiones de radio, cuestiones más de lucha en comunidades, defendiendo temas de territorio, se llegaba a la conclusión al principio de decir, bueno, hagamos mejor software libres, trabajemos plataformas libres, alternativas, donde nada más tengamos nosotros nuestras bases de datos, hagamos un Facebook para, ahora sí que para la banda, no para Zuckerberg, o sea, para darle pues, a este compa que pues, está haciendo lana también con nuestra información. Pero la realidad en la que estamos también, o sea, el mundo globalizado, ¿no? Es que no podemos huir de eso. Si huyéramos realmente no traíamos los iPhone, nada más. Quita tus iPhone, quita los smartphones, quita tus iPad, quita, o sea, desde ahí. desde utilizar esa tecnología que ya de por sí la estamos usando, pues desde ahí, o sea, ya estamos también parte de, o sea, contribuyendo a eso. O sea, por eso no podemos como aislarnos tampoco, porque si no también nos desconectaríamos con todo ese mundo que está. Lo que sí debemos de tomar en cuenta, como decía la compañera, sí hay categorías como de perfiles, ¿no? Hay gente que está más metida en la lucha, hay gente que está más metida en cuestiones más de información. Pues hay que ser más responsables, más bien, con lo que decimos y cómo lo decimos. Y también, así como cuando le decimos a las compañeras en cuestiones de feminismo, ¿no?, el autocuidado, pues hay que ser también, hay que aplicar el autocuidado en las redes. O sea, con los hijos, con las familias, con todos. Algo que les ha pasado a muchos activistas, en lo cual el caso que ahorita salió pues a la luz del periodismo, del periodista Rubén y de Nadia. Yo he platicado con compas activistas de lucha ya de 70 años que andaban y decían algo que nosotros desde nuestras luchas cuando andábamos en la época de otros presidentes ya igual como el que tenemos, era que no debemos de romper nuestro, un código de seguridad, debemos de respetar. Y ahorita con tanta tecnología no la respetamos, la rompemos. O sea, decimos hasta dónde vamos a beber un café, decimos a dónde vamos a ir. O sea, realmente, pues sí, o sea, prácticamente no hemos sido responsables. Entonces sí tenemos que empezar como a asumir esa responsabilidad. La cultura del marketing de la imagen. Tenemos que decir dónde estamos, qué café nos tomamos. Una moción de, sí. Antes de pasar. No, dos cositas muy rápidos. Yo quisiera pedir que nos ponemos conscientes de una cosa. Hay un hombre blanco que inventó un programa para mirar las chichis de las chicas de su generación, para decir entre todos los hombres de sus cuates cuál era la más guapa y para intentar tirárselas a ellas. Esa red es ahora la red social más grande del mundo. Por favor, dejamos de usar el término red social. Es una red antisocial, inventado por un beep. Y cada vez que tecleamos facebook.com en nuestros navegadores, estamos dando dinero, nuestro dinero, a ese. Por favor, ya. Suficiente. ¿Ok? La otra cosa simplemente es que quisiera decir que hay un... Se escucha como una idea de que hay herramientas tecnológicas que nos podemos proteger como de nuestros mismos errores usando el internet. Esas cosas no existen. Hay que ser consciente de todo lo que hacemos. En nuestras decisiones, no hay, es como un antivirus realmente no te protege de un antivirus. Quita el antivirus de la computadora, no te sirve de nada. Porque el virus que te va a agarrar va a ser el virus que el antivirus no reconoce, ¿no? Y eso es lo que, pues, sí, es lo que pasa, ¿no? Y de la misma forma, herramientas, aplicaciones que se instalen en las computadoras para estoy haciendo referencia a tu comentario, compañera, pero no quiero así ponerme en contra. Pero simplemente aclarar esto, es que no hay herramienta tecnológica que nos protege del error humano. Eso es todo lo que quería decir antes de que agarraran la palabra panel. Gracias. No, bueno, una cuestión es que nosotras tampoco tenemos el saber ni la verdad absoluta, sino que estamos construyendo con ustedes algunas respuestas. Ante una pregunta sobre regulación, que no sé si está acá la compañera, pero también, sí, ella, que también la idea es no ponernos como regulacionistas o prohibicionistas, ¿sí? O sea, que tener mucho cuidado con estas cuestiones porque estamos hablando también de cuestiones que tienen que ver con censura. ¿De qué manera podemos autorregularnos y no pedir como leyes que estén... Como en realidad lo que estamos combatiendo es un poco la censura previa, o sea, vemos que en Facebook y que en Twitter y en un montón de plataformas, las más comerciales y las más usadas, aparecen un montón de expresiones de violencia, pero la idea no es que pedirles a esas plataformas que censuren, sino ver cómo nosotros como sociedad, ¿no?, seguimos repitiendo esa violencia ¿no? ¿Cómo reflexionamos y cómo pensamos antes de publicar algo sobre las consecuencias que puede tener eso? Y no venir a pedirle a alguien como un papá o una mamá que tenga una ley y que nos diga no, porque también es peligroso, seguimos dejando en manos de otro, ¿no? Una ley cuando en realidad necesitamos educación, alfabetización digital. Pues otra compa que estaba por acá, que no sé si también se fue al baño, que decía algunas cuestiones, bueno, si somos periodistas o si somos activistas culturales, ¿no? Tener más cuidado o menos cuidado. O sea, lo que yo vengo leyendo y sintiendo y latiendo es que, digamos, somos todos como objetos de sospecha, ¿sí? O sea, toda nuestra información puede ser usada en nuestra contra, ¿sí? Entonces, no tiene que ver con ser periodista, activista, militante o decir, no, yo no tengo nada que esconder. En realidad, estamos siendo objetos de gobiernos que cada vez más están ejerciendo una vigilancia muy, muy fuerte. Este es el objeto de discusión del Hacking Team, ¿no? Que nos venimos a enterar de que hay un espionaje, una intrusión en nuestros chats, en nuestros Skypes, en todo, digamos, en toda esa plataforma que la mayor parte de la gente usa, porque no todo el mundo usa comunicación encriptada. Sí, entonces no es cuestión de preguntarse, yo no estoy haciendo nada, ni tampoco de entrar en la persecuta total, pero sí de tener conocimiento y conciencia de que cuando estas plataformas son gratuitas, digamos, nosotros estamos siendo el objeto de consumo y el objeto de venta. Entonces no ser como tan ingenuos y tan ingenuas con los usos que hacemos de la tecnología. Pues nada más mencionar que no venimos a dar respuestas, sino justamente a generar este debate, ¿no? Un debate feminista, porque nos preocupa que lo que vivimos las mujeres en las calles ahora se traslade a la internet, ¿no? Por una parte. Y por otra, decir que, como decíamos, todos somos vulnerables, todas somos vulnerables, pero hay formas de blindarnos, lamentablemente, como nos tenemos que blindar cuando regresamos a la casa, ¿no? Entonces, son decisiones que nosotras, seamos activistas o no, podemos tomar y accionar, ¿no? Tenemos la capacidad, tenemos varias alternativas que nosotras podemos utilizar para blindarnos, entre comillas, y para poder navegar y hacer el uso del internet de una manera más segura. Nosotras queremos seguir, hablo como activista, como defensora de los derechos humanos, haciendo uso de esa herramienta que es la internet para seguir construyendo movimiento social, para seguir visibilizando las violaciones a los derechos humanos y para seguir tejiendo en red con mujeres como Florencia en Uruguay, en otros países, y decir que es eso, no simplemente una herramienta y que cada quien decidirá, ¿no? O sea, no vamos a decir, bueno, no usen Facebook de aquí en adelante. ¿Por qué? Porque nosotras mismas lo usamos para visibilizar situaciones en México, ¿no? Para generar lo que decía Ni Una Menos en Uruguay, también en Argentina, también se realizó aquí en México. Todas estas acciones que podemos ir tejiendo, creo que son herramientas o son aportes a la defensa de los derechos humanos en el caso de las activistas, de las defensoras, de sociedad en general, pero que podemos hacer un mejor uso y que cada quien decidirá cómo y si se acerca. Esto de los cursos me parece algo como súper importante y que tenemos que, a partir de estos encuentros, ir generando e ir construyendo nosotras y nosotros mismos. Bueno, yo como para dar un poco de paz ahí en el alma con este sentimiento que de alguna forma se desprende, no sé, como satanizar un poco este espacio de internet. Yo considero, y es una opinión muy personal, que en el derecho a la libertad de expresión y al uso de los espacios, yo creo que el internet ha formado eso, un libre espacio donde cada quien toma lo que quiere tomar del espacio. Llámese activismo, y a mí me parece una parte muy importante el activismo social que se está haciendo, ¿no? El ciberactivismo, porque está difundiendo causas muy importantes que efectivamente modifican gobiernos. O sea, hemos tenido el caso de Egipto, por ejemplo, ¿no? Y que una de estas regulaciones que se han hecho en esta cuestión de la gobernanza de internet es precisamente eso, cómo hacer que las redes sociales o llámese la tecnología en sus diferentes matices permita que haya una solidaridad, porque haya una comunicación, una libertad de expresión. Pero en ese proceso, en ese momento en Egipto, se sometieron a diferentes acciones muy lamentables, ¿no? Pero también hubo otras acciones muy positivas y que hoy en día, y que a partir de eso viene esta parte del derecho humano. Entonces, en el sentido de lo que comentaba la compañera, sí, hay que tener en cuenta que hay gente que está utilizando el internet para el conocimiento y el conocimiento es libre. Estamos hablando de que podemos encontrar una comunicación, un blog, una página, X, lo que tú quieras encontrar, pero que te sirve para construir algo. Estamos hablando también de este joven de secundaria que encontró un sensor a través de la información en internet para detectar diferentes tipos de cáncer y que lo hizo a través de la información que encontró en internet. Pero ¿qué pasa con las bibliotecas? Uno diría, no, pues en el lado de la educación, ahí no se comercializa. Claro que se comercializa. Como investigadoras, como investigadores, si tú quieres encontrar un boletín, un artículo, un libro, lo que tú quieras, tienes que pagar, tienes que suscribirte. Y todo este dinero que se genera es un conocimiento que se supone que debe de ser de nuestra Alejandría, ¿no? Si en aquellos tiempos igual sucedía la concentración, hoy en día tienes que pagar para eso. No tenemos esa libertad. Lo que tenemos que pensar es muy bien, por ahí plantearon los talleres. Estudio Mantis está abierto a dar talleres de alfabetización digital, de seguridad, de cómo usar espacios. Ya lo comentaban los compañeros también, que Palabra Radio creo está teniendo talleres de seguridad digital. Acérquense a estos espacios, contáctense con nosotros, seguramente podemos ir creando unos espacios donde primero vayamos alfabetizando, ¿no? Los que estamos aquí presentes somos los que estamos usando el internet, pero de verdad estos son muchos, muchos, muchos los que la utilizan, los nativos digitales, todos los jóvenes, todos los niños, las amas de casa, las abuelitas, abuelitos, o sea, todo mundo está usando la tecnología y tenemos que tener claro que nosotros como conocedores de estas herramientas tenemos que ayudarlos a entender y a generar seguridad, por lo menos los elementos y los espacios que ellos persiguen, porque yo digo que la internet es libre y debemos de apropiarla. Pues, ¿no? Gracias, Sole. Santi, yo creo que vamos cerrando. Necesito como reforzar la idea que escuché un poco de Kino y de Peter y siento, y no solo hoy, digamos, ¿no? En general, en muchos espacios activistas que con los que uno se relaciona, yo personalmente trabajo el tema de seguridad digital, movimientos sociales, software libre, con distintas organizaciones en América Latina, escucho muchas veces como una autodefensa del uso de Facebook, por ejemplo, ¿sí? Nos justificamos del por qué lo usamos y como que necesitamos poder justificarnos a nosotras y a nosotros mismos por qué estamos utilizando una herramienta como esa. Y eso es solo un pequeño caso. Y me parece que a veces como que lo estamos quizás enfocando no de la mejor forma posible. Como que Facebook es una empresa que, o sea, te mete como un cookie, que es como un archivito que se te mete en tu computadora y rastrea absolutamente todo lo que vos navegás en internet y lo asocia a tu persona porque tiene tus fotos, tiene tus datos, ¿sí? Entonces, absolutamente toda tu navegación, por fuera de Facebook la controla, ¿sí? Inclusive si no tenemos una cuenta de Facebook, la mayoría de las personas que somos usuarias de internet estamos expuestos a que otras personas meten como widgets en su página web y Facebook también puede rastrear a esas personas que no tienen cuenta en Facebook, como Kino y como Peter y como yo, igual nos pueden rastrear a través de la IP. Lo mandaron al frente a Kino, bueno. ¿Cómo? No te han mandado la solicitud. Ok. Tú, ok. Y esto, o sea, no es un tema menor. Lo mismo, o sea, pasa con Google, ¿ok? Me imagino que la mayoría de las personas acá tenemos una cuenta de Gmail, ¿sí? Y en esa cuenta de Gmail nos quedamos conectados todo el día. O sea, casi nunca nos deslogueamos. ¿Quién se desloguea de la cuenta de Gmail? De los que están aquí presentes. Una persona, ¿ok? Tres, ¿sí? Cuatro. Bueno, me alegro que seamos por lo menos cuatro personas. O sea, todas las búsquedas que vos haces en internet quedan asociadas a tu correo electrónico. Y tu correo electrónico está asociado a toda tu vida, ¿sí? Google sabe más de vos y de tus hábitos que vos, porque puede encontrar cualquier tipo de conversación que vos hayas tenido, ¿sí? Y puede predecir también qué tipo de conversaciones podés tener, ¿no? Entonces, esto es como muy importante. Entonces, como activistas y como personas simplemente que respetan su privacidad y que hay cosas que vos no hablás en público, ni salvo que seas un exhibicionista y te excite hacer el amor en público, no haces el amor en público, ¿sí? También hay ciertas cosas que no podemos hacer en internet, ¿sí? Y las prácticas que tenemos son prácticas generadas por un sistema que quiere naturalizar, como bien decía Peter, la tecnología. Y la tecnología no es algo natural, la tecnología está creada por determinadas empresas con determinadas intenciones para sus propios beneficios y no para los nuestros, ¿sí? Entonces, me parece que este es un tema central que tenemos que desarmar adentro nuestro primero y que nosotros mismos no tengamos las defensas que automáticamente nos salen como, no, si es por algo cultural, ok, podemos usar Facebook, ¿no? O sea, chinga tu madre, no hay que usar Facebook, digamos, porque hay otros medios de comunicación para poder comunicarnos, ¿sí? Hay como otras formas que podemos utilizar. Internet no es Facebook, ¿sí? Internet no es Google, tenemos otras opciones que podemos explorar. Hay redes sociales federadas, en este momento se están creando nuevas plataformas de servicios para poder tener comunicaciones más seguras por correo o por otras cosas. Hay formas de encriptar nuestra comunicación, ¿sí? Y depende pura y exclusivamente de nosotros empezar a hacerlo, de nosotros y de nosotras, claro. Gracias, Santi. Bueno, desde Misiones Argentina coinciden con Kino, dicen, exacto, Cara de Libro no es una red social, internet es la red, 100% de acuerdo. Y pues sí, como lo dice Santiago, lamentablemente estas compañías tienen tanto dinero y tanto poder que generan una sombra y creemos que esas son las únicas opciones. Creemos que la única opción de buen servicio de correo electrónico es Gmail y desconocemos todas las otras que hay como alternativas, ¿no? Creemos que Facebook es la única red social, pero existen otras como Diáspora, como 1N, hay varias más, ¿no? ¿Cuál? ¿Link? Entonces, ¿qué pasa? Viven en la sombra porque estas compañías tienen todo el dinero y todo el poder. O sea, digo, no por nada el señor, nunca sé pronunciar su nombre, Zuckerberg, ese señor está yendo a visitar personalmente a los presidentes de los países de Latinoamérica, vendiéndoles internet.org como la opción de internet. Pero en realidad no hacen más que generar mayor marginalidad y empobrecimiento de los sectores, ¿no? Que pues para ellos pues son el blanco, ¿no? Quieren convertirnos en un producto de sus redes sociales, ¿no? Somos un producto, somos, de acuerdo, este marketing de la imagen que nos hace sacarle la foto a la taza de café para decir que estamos tomando una taza de café hoy en la mañana, o sea, y que estamos en la jícara, y que estoy contigo, y que bueno, ¿no? Y que nos vamos juntas, y que entonces, esa necesidad de estar diciendo todo lo que hacemos no es más que marketing, pero aplicado a la imagen. Peter, Ana, unas últimas opiniones, y bueno, ha sido realmente rico generar este debate. Sí, bueno, yo quería volver tal vez la conversación a esa cuestión de violencia, ¿no? Porque hemos estado dando muchas vueltas a ese tema y de eso partimos pues con la charla, ¿no? Y estas diferentes horribles experiencias que más que nada las compañeras han tenido. Yo creo que ahí es violencia también espiarnos. O sea, es un continuo de violencia que existe en el mundo y que se va reproduciendo en Internet. Y yo creo que tenemos que ser muy claros en lo que implica esas cuestiones de privacidad. O sea, tiene que ver con la integridad de uno. Y yo siento que como el acoso, todo lo que te pueden hacer en Internet o en el mundo real, pues es parte de eso. O sea, te va violando tu integridad como ser humano, tu posibilidad de estar bien, tu posibilidad de estar tranquilo, tu posibilidad de transitar libremente. O sea, cuando una mujer, por ejemplo, no sé, por algo muy común, ¿no? Ve el sitio de construcción y se tiene que ir por otro lado, ¿no? Porque dice, pues, ¿por qué voy a pasar por ahí si me van a estar chiflando y todo lo demás, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, no hemos logrado encontrar cómo detener que eso suceda en la red. Y es parte de lo mismo. O sea, es el mismo sistema y la misma como capacidad humana de violar lo más íntimo de uno. Y yo siento que, por seguir con el ejemplo de Facebook, pues es lo mismo, solamente que lo hacemos voluntariamente. Y eso es lo más triste. Y eso es en donde yo creo que tenemos que ser muy honestos de que si queremos denunciar la violencia en todas sus formas, pues tenemos que entonces incluir eso como parte de la privacidad. Es fundamental. Y la no privacidad es algo violento en contra de uno y contra la misma sociedad. Entonces, cada vez que vamos entregándonos a algo que en su esencia, o sea, no podemos esperar de Facebook algo que no es. Debería ser otra cosa, pero no lo es. Y por eso ojalá algún día va a dejar de existir o va a cambiar o qué sé yo. Pero no podemos esperar de algo que está hecho y está sustentado por cierta manera de hacer las cosas y esperar que sea otra cosa. Y reconocer que esa lógica que tiene es profundamente violento en su esencia, porque se trata de estarte siguiendo. Imagina que tienes a alguien siguiéndote en la calle, mostrándote pinches pancartas de diferentes... O sea, sería totalmente inaceptable. Y sin embargo, eso es lo que hace Facebook. Te va siguiendo, o sea, estamos hablando de la cosa, pues parte de, o sea, te va siguiendo en tus actividades que no tiene que ver, ¿no? O sea, eso es profundamente violento y pues sigue, ¿no? Entonces, yo creo que como si partemos de ahí, pues tenemos que tener un análisis de lo mismo. Y en la cuestión de la gobernanza de Internet, es también cuestión de decir quién está gobernando a quién, realmente qué es el Internet. O sea, en muchos casos, si ves Google, para dar un ejemplo, una gran parte de la infraestructura de lo que llamamos Internet es su propiedad privada de ellos. Entonces, ¿quién chingados va a estarles gobernando en sus data centers, en sus manifestaciones terrestres de su propiedad? O sea, es muy complejo eso. Entonces, tiene que ir por otro lado. No sé, pero... La cuestión que tenemos realmente es preocupante y tenemos que reconocerlo. Yo creo que se va debatiendo como que si está bien o no bien usar ciertos servicios. Claro que hay beneficios y claro que como la posibilidad, o sea, para que la humanidad tenga esa posibilidad de comunicarse, está bien padre, pero pues bajo qué condiciones lo vamos a hacer, ¿no? Desde Misiones, Argentina, por ahí nos dicen, en torno a tu comentario, no pidamos peras al manzano, tal cual. Bueno, ya para cerrar, ¿no?, esta parte. Nadie puede hablar después de... puede hablar quien quiera, ¿no?, pero esta parte, ¿no?, o sea, por un lado, ¿no?, o sea, la violencia Para mí también, ¿no? O sea, escuchar de repente decir, no, la violencia, o sea, en contra de las mujeres pasa, o sea, también creo, ¿no? Que no, Nel, güey, o sea, la violencia contra las mujeres no es ni natural, ni es así, o sea, no, o sea, eso es un asunto que hay que denunciarlo, ¿no? O sea, que por qué la mujer sea que va y se pone su foto en Facebook, o es una persona que está ejerciendo un trabajo periodístico, ¿no? Que tiene que estar recibiendo los acosos o las críticas, ¿no? De los hombres simplemente por el hecho de ser mujer. Por eso estamos partiendo de un asunto de género, ¿no? Entonces, mencionar eso, ¿no? Y decir, bueno, por eso, y qué bueno la chamba que están haciendo, ¿no? Que se tiene que nombrar y se tiene que decir, eso pasa, es real y no es aceptable, ¿no? Ni en la calle, ni en el internet, no. O sea, eso no. ¿No? Por un lado. Por el otro lado, ¿no? O sea, de que tenemos que cuestionarnos también y entender también, estas son tecnologías, o sea, el internet es una tecnología, ¿no? Entonces, me parece también en ese sentido, ¿no? El asunto de dominar las TICs, ¿no? O sea, justamente es entendamos la tecnología y hagámonos conscientes del uso que le estamos haciendo a esa tecnología, ¿no? No sé si yo le llamaría dominémoslas, ¿no? Porque no lo sé, me suena muy dominatrix, ¿cómo se dice eso? Entonces, pero, ¿no? Entendamos para qué usamos las tecnologías, ¿no? Y que el internet es una tecnología que se ha desarrollado, que la hemos alimentado nuevamente, que ellos, los que controlan finalmente estas tecnologías, ¿no? Nos están aprovechando, por eso el asunto de meterse a la discusión y preguntar, ¿y qué chingados quién está diseñando estas leyes, estas formas, el asunto de la gobernanza? Porque es real, ¿no? O sea, nosotras podemos decir, sí, vamos a ser más conscientes del uso del internet y vamos a tratar de tener prácticas, pero finalmente estamos utilizando una tecnología que es controlada por unos cuantos, como ustedes lo estaban mencionando, y esos hombres poderosos blancos, ¿no? Son los que finalmente lo están poniendo allá, pues no. Entonces, sí que tenemos que cuestionar a todo, pues, lo que estamos usando, ¿no? Y bueno, por otro lado también es una tecnología, ¿no? Como es una red, ¿no? Y hay propuestas de redes que no necesariamente están dependiendo del internet, de hecho están sugiriendo dejar el internet de lado, ¿no? Pero nuevamente, ¿a qué estamos dispuestas y dispuestos a dejar, ¿no? O sea, si le vamos a entrar al rollo del internet, si estoy de acuerdo, hay que traer como esta cuestión de seguridad, ¿qué podemos hacer para estar un poco más seguras? También sabiendo que una vez que lo pones en internet, ya está en la red del internet, ¿no? Entonces, si desde entrada no tenemos esa política de cuestionarnos también qué chingados voy a estar subiendo a la red, ¿no? Pues nadie me puede asegurar que es completamente privado y que no se va a hacer, ¿no? Pero bueno, eso pues. Pues sí, nada más, bueno, aquí por contribución de Sole, me decía… Por ejemplo, este elite de hombres blancos que gobiernan el internet han creado un concepto que se llama el de multi-stakeholders, y dices, ¿qué chingados es eso? Y básicamente es como la multiplicidad de actores que pueden haber en la gobernanza de internet, ¿no? Pero fíjate, o sea, por 8 años se ha desarrollado este foro con una presencia de la sociedad civil mínima. Esta vez fue uno de los foros a nivel regional más abiertos porque hubimos 35 piedras en el zapato de estos cabrones, cuestionándoles, pidiendo la palabra en cada uno de los foros para decir, a ver, las mujeres tenemos algo que decir. Por ejemplo, una compañera guaraní, ¿no? Dijo, a ver, llevan 2 días hablando de internet y yo no he escuchado dónde está el derecho al internet de lengua indígena, por ejemplo. O sea… Porque estos cabrones pues ni se acuerdan que existen pueblos originarios con lenguas propias y que también tienen derecho a postear y hacer un internet. Pero de fondo pues tiene que ver una cuestión, desde mi punto de vista, con infraestructura. El día que nosotras y nosotros creemos un internet autónomo, como ya existe en muchos países, o en algunos países del mundo, ¿no? Como el ejemplo de wifi.net, donde crean redes autónomas de internet, donde nosotras decidimos cómo se gobierna ese internet, donde nosotras decidimos qué tipos de redes sociales vamos a usar en ese internet, pues entonces ya estaríamos hablando de otra cancha, ¿no? De otro terreno. Flor. Sí, un minuto antes de que cerremos la actividad. Mañana tenemos una actividad en línea. Se va a tratar de un webinario gratuito. El nombre es Movimientos Sociales y Nuevos Medios de Comunicación Frente a la Dominación Tecnológica. Vamos a dar continuidad a los debates que estamos, hoy abriendo. Vamos a hablar sobre ciberfeminismo, dominación tecnológica y alternativas, modelo de trabajo colaborativo, vigilancia y privacidad. Así que si se quedaron con ganas de seguir debatiendo, aprendiendo, compartiendo y discutiendo, mañana vamos a estar transmitiendo desde aquí, pero conectando con personas de Latinoamérica activistas. Pueden fijarse en pilcu.org/webinario, ahí hay más información, así que están todos invitados e invitadas. Muchísimas gracias, y para quienes quieran acompañar esto de manera presencial, va a estar siendo desarrollado desde el Hub, que está aquí junto al Consati, ¿no? Pueden estar ahí también. Esta es una iniciativa de la revista Pilcu, Código Sur. Así que, pues muchísimas gracias por habernos acompañado hasta estas horas y, bueno, le seguimos. Gracias a quienes nos escucharon por internet, allá desde Misiones, Javier Obregón, de la Red de Radios Comunitarias y Software Libre. Muchas gracias por tus opiniones, y todas aquellas personas que nos han estado escuchando, les agradecemos, y pues esta discusión y este debate continúa. Muchas gracias. Aquí hay los 15 principios del Internet feminista, si alguien los quiere, por acá están. Un detalle que es muy importante es que esos principios feministas están en construcción, o sea, son una provocación para el debate. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio.